Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Hola, hola, hola, acá estamos nuevamente comenzando Mis Hijos Están con el Padre. Buenas noches, Silvio. Muy buenas noches, Braulio Domínguez, allí en Mataderos. Aquí Silvio Florio desde el Valle de Calamuchita. Altas probabilidades de mal funcionamiento de mouse, sillas que se chocan corridas y carteles de neón que anuncian con gran esplendor que esto es Mis Hijos Están con el Padre. ¿Cómo viene, Silvio, el proyecto para filmar estos 10 años de Mis Hijos Están con el Padre? Este programa radial. Tratativas y charlas con el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya tenemos financiamiento. 7 locaciones. Qué bueno. ¿Cuáles son? ¿Se puede saber alguna? Una, por supuesto, va a ser en Liniers. En la AM690 K24, una radio como a vos te gusta. Allí entrarán aproximadamente 700 extras debidamente contratados en tiempo y forma. ¿700 en el estudio de la M? Exactamente, porque es el estudio mayor de la AM690, con una capacidad para 1000 personas, 1000 butacas cómodamente sentados e incluso catering. Julio me preguntaba quién va a ser de Julio Pardo en el documental. Estamos contratando actores de renombre, no es un papel fácil. ¿Y de Fernando Tevele quién va a ser, ya se sabe? Sí, Martín Caparrós, por supuesto. Ah, bueno, muy bien. Y otra de las locaciones va a ser la radio La Retaguardia, que es una radio que también tiene su estudio físico, como eran antiguamente los espacios, no como ahora que todo es virtual, nube virtual. Laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y si ya estamos acá con el Instagram abierto y con el WhatsApp también, podés escribirnos al WhatsApp de la retaguardia, que dice 1131-813126. Ahí podés mandarnos todas las preguntas. Por favor, repetime lo que se me acabó la tinta verde de mi lapicera roja. 1131. Hasta ahí tenés que ir buscándole la regla mnemotécnica. 1131. Sí, van tres veces se aprieta el número 1. Por eso empieza 1131. Ahí tengo dos colectivos. Después tenés 8-1. El 8 es como el dos veces el 3. ¿Te acordás por eso? Si antes pusiste 3-1, ahora pones 8-1. Después vuelve a empezar 3-1. Y después del 1 sigue el 2 y después el 6. Esa regla mnemotécnica de oro. Increíble. Muchas gracias, Braulio. Así que la voy a volver a olvidar en la próxima emisión. Muchas gracias. Te cuento, Silvio, que mañana, si nos estás escuchando, hoy viernes 7, se hace el festival por los 14 años del asesinato y desaparición de Kiki Lezcano. Hace 14 años el policía Santiago Veiga lo asesinaba y filmaba cómo agonizaba y después era enterrado como NN en la Chacarita. Así que se hace el festival para recordarlo, para encontrarnos y para compartir con la familia, con Angélica, el Dani, bueno, los hermanos, Angie, ya no me acuerdo toda la lista. Bueno, la sobrina Agustina, obviamente. ¿Cuándo es esto? El festival es el 8 de julio en Font Rouge y el pasaje Kiki Lezcano, ahí cerca de la Escuela Técnica del Pini. Que está la casita de Kiki, que funciona como comedor, centro cultural, espacio de 1000 actividades. Así que desde el mediodía podés ir, comer un choripán, escuchar unas bandas y escuchar a la familia de Kiki Lezcano. 8 de julio en Font Rouge y el pasaje Kiki Lezcano. Si no, buscás en Google casita de Kiki y ahí está todo. En la ciudad, tu alquiler está más cerca. Podés alquilar sin que la garantía y el ingreso sean un problema o refaccionar tu casa para alquilarla. Conocé los beneficios en buenosaires.gov.ar/alquileres. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad. Hola. Si sos vecino del barrio de Floresta y alrededores, desde la Huerta del Corra te invitamos a dejar tus residuos orgánicos en nuestra compostera comunitaria. Primero elegí el lugar para poner tu recipiente. El compost vamos a armar, es cuestión de ser pacientes. Estamos en el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660, esquina Sanabria. Para información sobre voluntariado, háblanos por Instagram o Facebook a Huerta del Corra. Te esperamos. La semilla de la flor, voy a hacer la huerta que llevo en mi corazón. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, en este caso conectados con quién, Silvio. Estamos conectadísimos, enganchadísimos. Gracias, Nacho Álvarez, por la seña. No lo presentamos a Nacho otra vez. Este es un programa muy mal educado o mal aprendido, Braulio. Aprendido con H. Esa aprendido palabra para que los pedagogos digan esa aclaración. Ya estamos en línea con Lucas Fossati, vecino, miembro de la Asamblea Rawson Playa, no a la mega minería. Muy buenas noches, Lucas. ¿Estás ahí? Buenas noches a ustedes, un gran saludo y abrazo para ustedes y para la audiencia y para todos. Muchas gracias, Muchas gracias. Lucas, bienvenido. Bienvenido a Mis Hijos Están con el Padre. Lucas, te convocamos por el tema candente, conflictivo que se está viviendo en este momento en Jujuy a través de la modificación que se quiere hacer a la Constitución provincial y censurar el derecho a la protesta, sobre todo a las comunidades originarias que están defendiendo sus territorios. Vos tenés, sos miembro de una asamblea que tiene una vasta experiencia en este tema. ¿Podés contarnos un poco, historizar a esta asamblea, Lucas? Sí, sí, bueno, antes que todo y en principio, un abrazo grande y saludo a los pueblos de lucha, en lucha de todo el NOA, tanto Salta, Jujuy, Chaco, la región que escuchan, ¿no es cierto?, y que vienen llevando, sobre todo ahora en Jujuy, un gran plan de lucha en defensa de derechos humanos y derechos ambientales, como son la vida, la salud, el agua, el aire, los territorios, los bienes comunes, y que vienen rechazando la mega minería evaporítica, ¿no es cierto?, este plan transnacional de expropiación y saqueo y contaminación y criminalización que se asocian gobiernos con multinacionales en este gran combo extractivista y plan ecocida y genocida. Para nosotros el gran respeto, el saludo y el abrazo fraternal desde el sur argentino, desde la provincia de Chubut. Nosotros integramos la asamblea de vecinos Rawson Playa, no a la megaminería en Chubut. También integramos la unión de asamblea de las comunidades de todo Chubut que surgen desde el origen, ya sea cuando se pretende instalar el plan para instalar el basurero nuclear en la década del 80 y 90, después intentan instalar otros proyectos en las cordilleras, hasta que en el 2003 la empresa Meridian Gold pretende instalar el proyecto Meridian Gold en la cordillera, en Esquel, y mediante un plebiscito más del 82% del pueblo lo rechaza categóricamente. Y bueno, se va extendiendo la lucha, se van formando asambleas en cada uno de los pueblitos, desde el más pequeño hasta el más grande, y se conforma la unión de asambleas de todas las comunidades del Chubut, y que irrumpe en el gran desafío que es la continuidad de defensa de aquel plebiscito del 2003, y el logro de la ley 5001, y que después de prohibición de la megaminería a cielo abierto con uso cianuro, y que después se entiende a más de 7 provincias con diferentes prohibiciones, como son Mendoza con la ley 7722, Córdoba con la 9726 o 25, provincias como Tucumán, La Pampa, San Luis y otras provincias, que Río Negro también, que se van contagiando, y bueno, gran parte de esas provincias hoy mantienen firme sus leyes antimegamineras y antiextractivistas. Eso es un poco una instrucción acá a los pueblos originarios, mapuches, tehuelche, siempre con su cosmovisión, su cultura, su visión de la vida, del mundo y de la naturaleza, han sido pioneros y prácticamente los principales actores en la defensa de los territorios. Así que eso es un poco introductorio, pero los dejo a ustedes que pregunten, porque por ahí uno se explaya y tanto para hablar y contar que por ahí sería bueno que ustedes más bien guíen las preguntas. Eso es muchas como gracias, muchas gracias, Lucas. La provincia patagónica. ¿Ahí me escuchás bien, Lucas? Sí, yo lo escucho perfecto. Perfecto. ¿Ustedes? Justamente mencionabas a las comunidades originarias y este tipo de extractivismo, sobre todo en el NOA, está orientado a nuestro patrón de consumo, ¿no? Porque el litio tiene mucho que ver con los celulares, tiene que ver con los autos del presente y del futuro. Y te quería preguntar exactamente eso. ¿Cómo crees que estaríamos dispuestos a facilitar que esos patrones de consumo no destruyan ecosistemas y comunidades originarias? Bueno, básicamente, yo te doy un ejemplo. Bueno, cuando hablamos del litio, hablamos de la megaminería. La megaminería, hay tres clasificaciones, digamos, tradicionales, las más comunes: la mega minería metalífera, la radiactiva, que a la que comúnmente denominamos nuclear, y la evaporítica, esta que ustedes están denominando del litio, y que puede ser en las rocas o puede ser en los salares, ¿no es cierto? En todos los casos, por ejemplo, nosotros en Chubú sufrimos la pretendida instalación de la mega minería metalífera y nuclear, y nos venían con el verso y el discurso de que si no se extraía uranio no iba a funcionar la medicina nuclear y que no iba a funcionar los elementos que se utilizaban para la medicina nuclear y otros. Y realmente era un verso que querían instalar a la comunidad. Un plan genocida no es el supuesto. O sea, la mega minería lo que busca es dinamitar grandes territorios y extensiones para facilitar el costo de producción y de esa manera hacer un saqueo impresionante que abarca entre 1 a 10 o 15 años por proyecto. Una vez que traen todos los materiales, levantan todo, se van y dejan saqueo, dejan destrucción, dejan prácticamente las aguas contaminadas y muchos lugares secos. Por lo tanto, la alternativa es decir no es no, en primera instancia. Después entramos a discutir qué provincia y qué país queremos. Y ahí vamos a discutir qué tipo de producción alternativa y que realmente sea adecuada a las necesidades de la población, sea de cualquier provincia y de nuestro país o cualquier país latinoamericano, y ahí vamos a entrar a discutir. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué necesitamos un celular que dure 3 años? ¿Por qué no tenemos un celular que nos dure 15, 10, 20 años? El problema de consumo es un problema de las multinacionales y del mercado, no es un problema de las comunidades. Es decir, que estos son prototipos y terminologías que utilizan ellos para incitarnos a que de alguna manera demos el visto bueno y la licencia social a estos proyectos que son cabalmente extractivistas, saqueadores y que hay que rechazar enfáticamente. Después, entre nosotros, el pueblo, tenemos que discutir qué provincia y qué país queremos, sí, esa es otra discusión, pero enfáticamente la reforma tanto de Morales como las demás reformas que están llevando adelante las provincias para facilitar el extractivismo hay que rechazarla totalmente y declararlas nulas. Exacto. Muy claro lo que decís. ¿Y qué pensás con respecto a la soberanía energética que se está planteando desde el gobierno, más específicamente desde ITEC, que es la división de YPF relacionada con el litio, en la provincia, que está haciendo un convenio con la provincia de Catamarca para avanzar hacia la primera planta de celdas y baterías de litio de Latinoamérica? ¿Tenés información al respecto? Y básicamente nosotros, la postura que tenemos, acá en Chubú, por ejemplo, el gobernador, que ustedes se habrán enterado que en el 2021, en diciembre, intentó meter la ley megaminera y derogar inclusive la propia ley de prohibición de la megaminería, y terminó con unas puebladas tan grandes y similares que las de Jujuy, en diferentes escalas y dimensiones de análisis, pero que hubo una balacera de 15 días, similar, casi 20 días de balas, se juntaban en tarro, y ahora, como se está por retirar, ya se vota ahora el 30 de julio, se elige gobernador, y pretendió meter la ley de soberanía energética que están mencionando, y realmente la población, a través de los distintos consejos deliberantes, ha realizado un rechazo absoluto y categórico a esta ley de soberanía energética que Massa le quería imponer a Arcioni acá, y Arcioni quería imponerle al pueblo para negociar la candidatura a diputado nacional. Así que básicamente es la misma ley, es una ley que en realidad no solamente utiliza ciertos argumentos pseudocientíficos para hablar de determinadas necesidades de urgencia, cuando en realidad encubiertamente lo que busca es generar patrones de energía para hacer más barato el fracking, las petroleras en el mar, la mega minería nuclear, la mega minería metalífera, y en el caso del norte, la evaporítica. Yo creo que este plan que tienen tanto en Catamarca, conozco a la gente de Fiambalá, lo rechaza categóricamente. Inclusive ahí hace poquitos días había cerca de Fiambalá cortes de ruta donde la gente le ofrecían un par de viviendas y cuestiones, y se habían instalado ya las empresas, tanto china como australiana, y la población estaba contaminada e intoxicada. Es decir, que el rechazo es total. Yo no creo que sean planes de soberanía energética. Utilizan estas palabras para disfrazar planes para resolver el problema energético, para el hidrógeno verde, para la mega minería, para el plan nuclear. Fíjate que hoy, por ejemplo, ustedes estarán informados de lo que está haciendo Japón, que es la primera potencia en reactores y cuestiones nucleares, y está prácticamente tirando al mar toda la contaminación, cuando Argentina tiene apenas en Córdoba, en Embalse y en Atucha, los proyectos nucleares, y no tienen ni siquiera un plan de prevención para una evacuación de urgencia, cuando se han declarado que estas plantas nucleares son obsoletas. Nosotros desde Chubut rechazamos enfáticamente tanto el plan nuclear, la mega minería en todas sus expresiones, sea metalífera, vaporítica, radioactiva. Rechazamos los programas del fracking, sean en la costa terrestre o marítima, y también rechazamos todo tipo de plan extractivista de saqueo y contaminación, y consideramos que las asambleas y los pueblos están capacitados para determinar el porvenir, el futuro y los programas de producción alternativa y sustentable que se puedan llevar adelante, que son dos discusiones diferentes. Primero hay que dar un enfático rechazo y sostenerlo. Chubut lo viene sosteniendo desde la misma recuperación de la democracia, cuando se pretendió instalarle el basurero nuclear, después las mega mineras, y bueno, y hoy en día también otros proyectos. Sí hay cuestiones que bueno, estamos en la lucha y que no es mucho más complejo, pero algunas batallas hemos dado, y bueno, las realidades son diferentes y no se pueden trasladar las formas y las visiones de cómo enfrentar táctica y estratégicamente los conflictos. Pero creo que en Jujuy están aplicando lo que México, con el caso de Ayotzinapa, utilizó, que se llama la teoría del pánico moral, donde el gobierno mismo quemaba las oficinas públicas y después, generando un pánico a través de los medios de comunicación, procuraba desmovilizar y desconcentrar y criminalizar. Eso lo tenemos que replicar en todas las provincias y dar el apoyo total. La organización de la Marcha Mundial por el Agua, que es una red de todo el país y latinoamericana, como el Movimiento Plurinacional por el Agua, organizador de la tercera cumbre del agua, y hay otras organizaciones que me permito mencionar, como el Basta por Falta Soluciones, como el Movimiento Antinuclear de la República Argentina, como la Unión de Asamblea Comunidades de todo el país, están dando un rechazo enfático, la Red de Luchas Socioambientales que tiene base en Salta, un rechazo enfático y apoyando al pueblo jujeño y al pueblo catamarqueño que rechaza la mega minería del litio, que es lo que iba a la pregunta de Catamarca. Muy bien. Acá estaba buscando información sobre uno de los consejos deliberantes que se oponen al proyecto de ley número 1923 denominado de soberanía energética de tu provincia. Sí. Una de las denuncias es que es un proyecto ilegal porque incumple con la ley nacional 27.566 que aprueba el acuerdo de Escazú, que es el de acceso a la información ambiental, y la Ley Nacional 24071, que aprueba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, este es uno de los ejemplos. Sí, no, porque no hay ningún tipo de consulta del derecho libre, previo, informado de los pueblos, y nunca los aplican. Eso es categórico. Y hay un rechazo de prácticamente todos los consejos deliberantes del Chubut a la Ley de Soberanía Energética. Acá ya la quisieron este año y ahora la pasaron, digamos, las comisiones la tienen ahí en análisis, pero no creemos que la logren aprobar, porque si la logran aprobar se va a armar otra poblada grandísima, sí, en Chubut. Ya te paso la posta, Braulio Domínguez. Quería hacerle una preguntita más a nuestro entrevistado. Sí. ¿Cuál es la situación? Hablabas de la criminalización de la protesta, la situación en tu provincia. Si hay detenidos por las protestas, ¿cuál es su situación legal a la actualidad? Y mirá, Chubut es una provincia que en este aspecto tiene, para hacer una síntesis, digamos del 2003, por ejemplo, que fue el caso Esquel, hubo más de 100 presentaciones judiciales, tanto de un lado como del otro, pero nosotros denunciamos enfáticamente a las empresas transnacionales y a los gobiernos tanto municipales como provincial. Desde allí hasta hoy, como desde la década del basurero nuclear, tenemos desaparecidos. Por ejemplo, ahora el 9 de julio se cumplen del año 9 de julio del 2011 al año 2023, aniversario de la desaparición de Raimundo Nazario Pino en la zona de conflicto donde la Pan American Silver canadiense, multinacional, mega minera, que es la que compró el proyecto Mara, que creo que en la región de Catamarca, que hoy mencionaba, ¿no es cierto? Ha habido una serie de desaparecidos en esa región, después desapareció otro familiar del mismo apellido, y hubo 6 o 7 muertes de dudosas en la región donde operan estas empresas multinacionales. Después hubo muchas criminalizaciones y ataques de persecución, inclusive en estos tiempos muy pronto se va a iniciar el juicio por las persecuciones y digamos los seguimientos que se hacía, igual que en la dictadura, a los vecinos por el no a la mina en Chubut. Eso se va a llevar adelante tanto en Esquel como en el Valle. En el año 2019 fueron criminalizados más de 16 vecinos que hoy están en causas que siguen yendo a las oficinas judiciales. En el año 2021, en diciembre, hay 23 vecinos criminalizados. Hay vecinos con traumas oculares que ha perdido y ha tenido problemas de visión, que esto es una metodología que, por ejemplo, en Chile hubo en las últimas protestas más de 600 casos, hubo en Colombia y ahora hubo en Jujuy, que son políticas de criminalización que los gobiernos mal llamados de democracia representativa están llevando un plan sistemático similar al de la dictadura para la persecución, criminalización, seguimiento y la infiltración y la violación de la ley de habeas data. si nosotros hoy tuviéramos un vecino en cada provincia que logra el amparo de habeas data, y por ejemplo vos decís, bueno, vamos a investigar, y yo creo que más o menos unas 5.000 a 10.000 páginas de los vecinos militantes va a tener en los archivos policiacos y los servicios de inteligencia del gobierno que se dedican a hacer seguimiento de la gente, pero la gente no le da bolilla, las luchas siguen, se seguirán. Hoy fue enjuiciado el vecino, un vecino del colectivo de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut en la oficina judicial de Rawson, y él se pasó para el martes para ver qué tipo de castigo, digamos, entre ellos y dan, pero es lo mismo que están haciendo en Jujuy, lo hicieron acá cuando, porque hay que hacer memoria, por ejemplo, cuando Adán Neve era secretario del gobernador Per, en la década de los 90, el gobernador Per huye por la ventana de un edificio, se prende fuego la casa de gobierno y el gobernador renuncia a ese fenómeno, se lo llamó chubutazo, fue el primer chubutazo. Esa técnica de pánico moral la utilizan los gobiernos, el poder judicial no existe, se utiliza la suma del poder público, no existe alternancia, no existe representatividad, las legislaturas son escribanías de las multinacionales, el gobernador Azioni fue el famoso escribano de Lázaro Báez, y hoy pretende ser el primer candidato a diputado nacional del candidato Massa y del candidato Grabois, que Grabois es ridículo, hasta apoya el plan nuclear, los agrotóxicos y cosas, que es una verdadera locura. Lo mismo Larreta en San Juan fue a apoyar el plan megaminero, lo mismo Bullrich acá con la criminalización, y ni hablemos del caso Santiago Maldonado, de la persecución a los vecinos de las comunidades mapuche y tehuelche, y que fueron encarcelados en la región de Bariloche, y de otros que están encarcelados tanto en Chile como en Argentina. Así que la situación de criminalizaciones va en aumento, pero la resistencia de los pueblos también. Muy bien. Braulio. Bien, bueno, muchas gracias, Lucas, por esta extensa información que nos brindás. Tenemos que seguir adelante con otras entrevistas, pero te agradecemos mucho todo lo que relatás y la memoria que tenés para dar a conocer todas estas sucesiones de luchas que son una gran lucha. Sí, bueno, y es un segundo nomás, aprovecho para enviar desde Chubut todas las asambleas, colectivos y organizaciones. Creemos que hay que llevar adelante un plan de lucha nacional y latinoamericano en defensa del pueblo jujeño y todos los pueblos en lucha, y bueno, y unir la fuerza, unir la voluntad, y democrática y pacíficamente, como lo hemos hecho en Chubut, derrotar estas políticas ecocidas, genocidas y que atacan a los derechos humanos en su plenitud y a la forma auténtica de vida en democracia. Hay mucho para hablar, y en otra entrevista seguramente hablaremos de los planes internacionales que hay en Argentina como en el mundo, pero existen organizaciones en red como estas que mencionaba hoy, y ahí están la Red de Lucha Socioambiental en el norte, Juntos Podemos, ahí están los vecinos de distintas asambleas y pueblos originarios en Jujuy que están en la lucha. Un abrazo fraternal, y a ustedes, los periodistas sensibles y categóricos e imperativos que necesitamos en este país y en estos pueblos para que la información llegue a todos los puntos cardinales. Un abrazo fraternal, hermanado en lucha, y a no bajar los brazos, a seguir adelante, que las luchas de los pueblos van a vencer a estas políticas que lo único que buscan es dividirnos, estigmatizar, criminalizar, perseguir y ocasionar los bienes comunes. Saludos a ustedes. Muchas gracias, Lucas, a vos y un gran abrazo desde acá. Y sin duda, seguimos en contacto y volveremos a charlar. Muy amable, un saludo fraternal, en especial al pueblo jujeño y sí, a todos los pueblos con lucha de todo el país. Gracias, Lucas. Un abrazo. Lucas Fossati es quien nos brindó el panorama de tantas luchas a lo largo del país. ¿Qué haces? Soy Carlos Quintanar de Los Olivos. Hago huerta y jardinería en barrios cerrados y privados del conurbano bonaerense. Hoy te quiero hablar de una plaga que es muy especial en los barrios y que se llama grillo topo. Este grillo se caracteriza por su gran tamaño, llega a medir hasta 4 centímetros. Tiene poderosas patas delanteras con las que confecciona galerías y nidos. Y causa, escucha bien, causa severos daños en las canchas de golf. Sí, resulta sumamente perjudicial, pues produce serios daños en el césped. Túmulos. Hace túmulos. Hace pozos y hace gránulos de tierra agrupados en torno a la salida de las galerías. Como lo que hacen las hormigas. Esto impide la necesaria uniformidad del terreno para el correcto deslizamiento de la pelota. ¿Qué tenemos que tirar para que no moleste este bicho? Clorporfuromina, endosulfán y 4D. A la mañana tempranito, antes que lleguen los primeros jugadores de golf. Este es mi consejo: endosulfán, clopirita y glifosato. La medida en nuestro próximo programa. Soy Carlos Quintanar de Los Olivos, en un informe especial de huerta y jardinería para mis hijos. Están con el padre. Besis. El gobierno de la ciudad quiere avanzar en su plan educativo a costa del Mariano Acosta. Estamos en comunicación con Marcelo Rossetti, docente del profesorado Mariano Acosta, uno de los profesorados públicos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Buenas noches, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. De este lado te saludamos Silvio y Braulio. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Quieren cerrar la carrera de profesora de lengua y literatura. Exactamente. En realidad empezaron, digamos, por no autorizar la cohorte 2023 del profesorado de lengua y literatura, el mismo profesorado del cual egresaron tipos como Cortázar o Marechal. Sí. Este año no autorizaron la cohorte 2023 del profesorado de lengua y literatura, del cual yo soy el vicerrector. Bien. ¿Esto cuándo sucedió? Y esto nos avisaron exactamente el último día hábil del año pasado. Ah, bien. Este año no podía, que no me acuerdo si fue el 22 o el 23 claro, de diciembre, era el último día que nosotros trabajábamos, y ese día llegó la comunicación de que no nos autorizaban la cohorte 2023. Obviamente es el inicio del cierre del profesorado, porque claramente los profesores van quedando sin alumnos lentamente hasta que finalmente no va a haber ningún alumno y en consecuencia no va a haber ningún profesorado. ¿Y había algún argumento esgrimido en esa ocasión o posteriormente por el gobierno de la ciudad? Varios argumentos, todos muy fácilmente rebatibles. El primero es el hecho de que hay pocos alumnos, lo cual es verdad. Hay pocos alumnos porque hay poca gente interesada en ser docente y aparte porque hay muchísima gente que ignora totalmente que existen profesorados de la ciudad de Buenos Aires, parte del sistema de educación público y gratuito en el que se forman los profesores. La mayoría de la gente cree que los profesores se forman en la UBA y no, hay profesorados de la ciudad. Y pretenden, porque esto está por escrito, pretenden que seamos nosotros quienes divulguemos la existencia de los profesorados. Yo creo que ustedes deben haber visto, como hemos visto todos, los afiches en los cuales se invita a la gente a seguir una carrera en la policía de la ciudad, sí, y no hay ningún afiche, nadie ha visto jamás un afiche en el que se invita a la gente a que siga la carrera docente en los profesorados del gobierno de, claro, la ciudad. Y tampoco te pagan por estudiar, como no sucede en las fuerzas policiales, no sé el detalle, pero sé que en varias te en pagan... En realidad hay sistemas de becas. Hay sistemas de becas que no son exactamente lo que deberían ser, pero hay sistemas de becas a los cuales puede acceder la gente. Igualmente, ese sistema de becas, a través del cual te estarían pagando por estudiar, sí, son muy, muy pobres porque están diseñados para el secundario, para primario, para secundaria, sí, no para un nivel superior. ¿En qué sentido? En el sentido de las exigencias, los requisitos que tenés que tener para poder acceder a él. Claro. En general nosotros tenemos una cierta cantidad de alumnos que aplican para obtener esas becas, y de la cantidad de alumnos que aplican para obtener esas becas vos lográs que un 10% sean aceptados en ese sistema de becas y logren cobrar esas becas. Claro, bueno, pero muy distinto a lo que pasa en algunas fuerzas policiales donde se paga directamente desde el momento en que alguien empieza a estudiar. Claro, sí, obviamente. Sí. No es que hay diseñado un sistema a través del cual el tipo que elige la docencia cobra una determinada cantidad de dinero. Claro, totalmente. ¿Y cómo comenzó este año? ¿Ustedes, digamos, llevaron a cabo alguna acción para oponerse a esta decisión? Mirá, se llevaron a cabo varias acciones, sobre todo a fines del año pasado, cuando recibimos la noticia, porque en realidad no fuimos nosotros los únicos. Es decir, en el caso de este IES número 2, Instituto de Enseñanza Superior número 2, Mariano Acosta, fue el profesorado de Lengua y Literatura. Pero en el caso del IES 1, Alicia Moro de Justo, fue el profesorado de Física el que no fue autorizado para su cohorte 2023. Es decir, que no es que están solo con el Mariano Acosta, sino que, sí, en realidad es todo un plan predeterminado para ir terminando de a poco con la enseñanza superior, con la formación docente dependiente de la ciudad. Este año nosotros empezamos con algún que otro reclamo, pero claramente ya era una decisión tomada. Y vos tenés que empezar a trabajar con las carreras que sí tenés, y en consecuencia tampoco es que podamos, que tengamos tiempo físico de reclamar demasiado. Pero se hicieron reuniones, se habló con la Comisión de Educación de la Legislatura, pero es muy poco lo que en realidad podemos hacer. Claro, claro. Y siendo que faltan docentes en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de Lengua y Literatura. Totalmente. No, digamos, yo creo que hoy en día están pidiendo algo, un lujo. Exacto, yo creo que hoy en día nadie desconoce que hay cátedras que no tienen docente durante un montón de tiempo, porque no hay docentes. Claramente hay toda una campaña de desprestigio de la docencia con el tema de los paros. Si vos te fijás, en estos días salió la ministra a decir que se le iban a pagar 60.000 pesos extras a los docentes que hubieran tenido presentismo perfecto. O sea, vos imaginate lo que es profesores o maestros que están en un aula cerrada con chicos que tosen, que estornudan, que se engripan porque son chicos, y que vos no te podés engripar para poder cobrar 60.000 pesos más. O sea, eso te da una idea de cuál es el concepto que tiene esta gente de la educación y de los docentes. O sea, vos fíjate, sí, que básicamente la idea es, vos el empleado, vos tenés que ser el empleado perfecto. Claro, sí, sí. ¿Entendés? O sea, es tipo hamburguesería, sos el empleado del mes. Sí, entonces sí, tenés un reintegro por ser el empleado del mes y estar total y absolutamente dedicado a la empresa. Ese es el tipo de enfoque que tiene esta gente. Sí, sí, e individualista, digamos, todo recae en el mérito de ese individuo que no faltó, totalmente, que no hizo paro, que no se enfermó, que no... Totalmente, la famosa meritocracia y esas la aplicación del darwinismo social que claramente es una falacia desde el principio. Es una falacia desde el principio, sí, pero continúa perpetuándose la ideología. Claro, lo peor es que hay gente que la cree. Sí. Tenemos entendido que también hay cierta persecución, digamos, hay cierto ensañamiento con el Mariano Acosta a raíz de las tomas que hubo el año pasado. Sí, en realidad las tomas fueron hechas por el nivel secundario, sí. No están hechas por el nivel terciario. Pero sí, o sea, el Mariano Acosta siempre fue, está hablando alguien que entró al Mariano Acosta en el año 1977 como alumno de la secundaria y todavía sigue acá adentro. Así que formación moral y cívica tuviste de materia en el secundario. Sí, totalmente, con la familia como el primer la primera unidad de primer año. Y Dios, ¿no? También ahí a full. Sí, obviamente. Sí, obviamente. Sí, Dios padre de hogar. Claro. Pero era lo más llamativo, digamos, con respecto a la persecución del Mariano Acosta, es que el Mariano Acosta siempre fue una suerte de oasis cultural. Claro. Para que te des una idea, entré en el 77 a la secundaria, hice toda la secundaria en plena dictadura militar, obviamente Cortázar era un escritor prohibido. Entonces, claro, claro. ¿En qué lo veíamos? Lo veíamos en la materia de dibujo, de plástica. Ahí veíamos a Cortázar, con la excusa de hacer un dibujo en función de un cuento de Cortázar. ¿Se entiende? O sea, siempre funcionó como una suerte de oasis cultural y siempre hubo una resistencia a las diferentes políticas educativas que, bueno, o sea, no hace falta más que verlo. Sí, cada vez menos contenido, cada vez menos enseñanza, los alumnos salen peor preparados. Ahora con el tema este de la formación profesionalizante, los pibes de quinto año los mandan a trabajar cuando tendrían que estar aprendiendo historia, geografía, matemática, física, están trabajando. Que haya un lugar que genere una resistencia desde lo cultural hace que tengan un ensañamiento especial sobre nosotros. Claro. Y en el caso del IES, del Instituto de Enseñanza Superior, de la formación docente, tienen un ensañamiento también bastante especial, sobre todo a partir de que yo estoy en la gestión. Ah. Ahí se va entendiendo. Entonces, este paradójico eslogan, sin educación no hay futuro, se le podría agregar, sin ensañamiento tampoco hay futuro, es lo que propone el gobierno de la ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí te saluda Silvio desde el Valle de Calamuchita. Hablabas del primer argumento que era fácilmente desmontable, el de la matrícula baja. Acá leo en la nota de Telam otro, que quizás está bueno también aclararlo. También dicen que la diferencia de viaje con las otras dos instituciones públicas que comparten la misma carrera es de apenas 15 minutos y que además tienen 3 turnos. ¿Cómo es este argumento? Sí, eso también es verdad. Es decir, los 3 profesorados que hay acá en la ciudad de Buenos Aires son el Joaquín B. González, el IES número 1, Alicia Moro de Justo, y nosotros, que somos el IES número 2, Mariano Acosta. Para que te des una idea de cuán fácilmente también se desmonta este argumento, sacaron la carrera de Lengua y Literatura en el IES número 2, que está ubicado en el barrio de Once, para que te des una idea, a 3 cuadras de la Plaza Once. Y dejaron la carrera de Lengua y Literatura en el Joaquín B. González y en el Alicia Moro de Justo, que están a 2 cuadras de diferencia entre ellos. Y por otro lado, claramente, si el gobierno de la ciudad, a lo largo de su historia, juntó a los 3 profesorados en una misma zona, claramente no es, o sea, nosotros no elegimos dónde estar. No, no. ¿Se entiende? Se podría mudar la sede a un lugar que... Exactamente, es más, de hecho, te lo puedo decir, hace unos 10, 15 años, la verdad que no recuerdo bien, pero calculo que sí debe ser unos 15 años atrás, más o menos. Creo que no era la gestión del PRO, todavía me parece que era anteriormente, no me quiero jugar porque la verdad que no me acuerdo la fecha exacta, el año exacto. El Joaquín B. González, que estaba a 3 cuadras del Mariano Acosta, en lo que es el edificio del secundario Mariano Moreno, por la otra calle estaba el Joaquín B. González, lo mudaron, lo sacaron de ahí porque no daba abasto, o sea, el edificio no alcanzaba, y lo pasaron al edificio en el cual está actualmente, a 2 cuadras de la Alicia Moro de Justo. Claro. Es decir, tenían la oportunidad justa para mandarlo a Núñez, a Mataderos, a Soldati, y lo mandaron a 2 cuadras del otro. O sea, claramente no tiene que ver con nosotros. Claro. Y agrega la nota que el gobierno no conoce a la historia del Mariano Acosta, ni al profesorado, ni a nuestros estudiantes, que dicen que la mayoría viene de la zona sur. Sí, es verdad que tenemos muchos estudiantes de la zona sur, tenemos muchos estudiantes de provincia, porque o sea, la provincia de Buenos Aires, bueno, tiene el problema de la envergadura que tiene territorial, por lo tanto no tiene la posibilidad realmente de poner un instituto de formación docente cerca de cada uno. Sería una barbaridad tener esa cantidad de institutos de formación docente. Entonces es verdad que viene mucha gente de provincia para acá y que viene mucha gente también de la zona sur, porque somos el primero de no sé, la gente que viene de Soldati, de Lugano, de Pompeya, de para que te des una idea, estamos a 30 cuadras de Pompeya, 25 cuadras de Pompeya. Entonces la gente que viene de esa zona, de Barraca, de La Boca, el primero que encuentra es el nuestro. Claro, claro. ¿Y cómo se sale de este círculo vicioso? No, es muy difícil salir porque claramente hay un plan, hay un proyecto para una educación totalmente empobrecida, pauperizada. Claramente lo que pretenden es, sin ir más lejos, hace no mucho salió en Infobae, que no es justamente un medio crítico, no, una nota del gobierno una nota alegando que el gobierno de la ciudad planeaba una reforma de la primaria y daba las 7 claves para esa reforma, y la primera clave era menos contenidos. Menos contenidos, decía, con énfasis en los principales. O sea, le están diciendo a la gente, porque el que publica en Infobae publica justamente para la gente que vota al PRO, le están diciendo que le van a dar menos contenidos a los chicos, que le van a enseñar menos cosas. No tiene ningún embague en decirlo, en reconocerlo públicamente. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es que la primaria y la secundaria saquen obreros, y obreros lo más acríticos posibles. Por eso las prácticas profesionalizantes, mandar a los pibes en quinto año a laburar. Sí. Que saque obreros lo más acríticos posibles. Y si vos querés que tu hijo, tu nieto, tu sobrino vaya a la universidad, y mandalo al Carlos Pellegrini o al Buenos Aires, que dependen de la UBA y pueden entrar, o mandalos a algún privado que probablemente pagando aparte los preparen para ingresar a la universidad. Sí. Ese es el plan que tienen. En esta masa acrítica que señalás, que está muy bien señalada, quiero señalar también una excepción, que es un centro de formación profesional de Flores, el número 24, que sí forma profesionales con mirada crítica y también genera asociaciones entre materias humanísticas y oficios. Un saludo a su director, Sergio Lesgueveris. Pero está bien, sí, muy bien señalado esto de la masa crítica. Claro, sí, obviamente que hay. A ver, hay toda una resistencia dentro de la docencia, o sea, no dentro del IE número 2, Mariano Acosta. Hay toda una resistencia a este plan dentro de la docencia, en el que, debo destacar, también actúan colegios privados, que no quieren esto, justamente. ¿Se entiende? O sea, que quieren un sistema educativo acorde a lo que es la Argentina, que siempre estuvo a la vanguardia en educación, y a lo que es la ciudad de Buenos Aires, con las necesidades propias de la ciudad de Buenos Aires. Bien, se nos acaba el programa, Marcelo, pero muy interesante escucharte realmente. Bueno, te agradezco, les mando un abrazo muy grande y les agradezco también que se preocupen por la educación, que no es algo común en los medios de educación. Totalmente, es verdad, coincido. Bueno. Muchísimas gracias, seguimos en contacto cuando haya alguna actividad, envíanos y difundimos. Dale, muchas gracias. Perfecto, escuchamos a Marcelo Rossetti, entonces docente y vicerrector en el Mariano Acosta. En la ciudad podés hacer cualquier denuncia llamando al 911. Es más rápido, simple y no tenés que ir a la comisaría. Conocé todo en buenosaires.gov.ar/seguridad. Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad. Bueno, nos vamos, Silvio. Nos vamos, que ya empieza claro nuestro programa. Sí. Claro que sí, porque el litio de la batería de este programa se está acabando. Y no queremos seguir extrayendo de esos enormes salares del norte argentino. como dijo también nuestro entrevistado, a la vanguardia de Argentina, a la vanguardia del sector educativo, y nosotros seguiremos a la retaguardia del periodismo. Quédate que ya llega, escúchame una cosita.